Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barro chulo! Faltó agregar a la cortinilla que esto es un intento de programa de radio. Estas NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En este programa vamos a tener a dos bandas, bueno, dos cassettes, de los que ya he venido platicando, que me compré allá por la pandemia, cuando me regalaron unos Walkman, me atasqué y me compré varios cassettes de bandas como emergentes, desconocidas o que andan en el under, medio fresones, algunas, otras punk, otras muy, muy su pedo, ¿no? Que no sé qué trampa, ¿no? Con esos sellos discográficos que se llaman Amigos o la Roma Record, ¿no? Como por ejemplo el que tengo ahorita en mis manos, que es de los viejos y se llama el cassette Green Screen, y el otro es de Hackback, a ver, no viene, pero es el 52 de 100 discos, así es, es 52 de 100 cassettes, así es que es que la verdad está muy bonito el cassette que le hicieron, es de Penelope Records, es muy muy creativo la cajita del cassette. Está chido. Este es un buen cassette, una buena banda. Espero que al escuchar a sus rolas se prendan y los busquen, porque vale la pena. También el de los viejos. Vamos a estar hablando de estos dos cassettes. Son cassettes que tienen en Hackback. Espero pronunciarlo bien. Tiene cuatro canciones, que es el lado A es Histeria Colectiva, Con la Mira al Horizonte y Distopía. A Arucaria, será por la película, ok. Y el de los viejos también es un lado A, tiene igual, es dos canciones, que es Richard Byrd, Full Grim, y el otro lado B, Drop al Infierno y Maya E.T. Así es que vamos a escuchar dos canciones, porque sí sería muy pirata, ¿no? Poner todo el cassette. Creo que ya estoy como que a esta cuestión de la edad ya me estoy relajando un poco en no verme tan atascado ni tan pirata. Pero bueno, en una de esas, no sé. Voy a tratar de conseguir otro cassette de esta banda de Hackback, que me latió más que lo de los viejos. Pero bueno, vamos a escuchar ahorita que es este. ¿Cuál es la de? Espérense, es que la Histeria Colectiva y con la. Con la mira en el horizonte. Pero bueno, antes de escucharle, vamos a platicar con una. Hace meses me acuerdo que fui a una catada de cerveza, pero resultó que era un programa de cerveza donde salió un compa con una máscara del cibernético. Creo que los ponía a competir dos cervecerías artesanales a ver quién era la que ganaba. Se me hizo raro. Bueno, no tan raro, pero fue extraño ver competencias en el alcohol que no involucren quien aguante más, no sé, o sea, fue algo muy curioso. Empecé a faltosear con cierta persona, lo bueno que me calmé, no pasó a mayores, pero es que es esto onda de competir a la banda, ¿no? Entre pequeñas como cosas que, bueno, como no son cosas, pero ando un poco pendejo. ¿Cómo se llama? Estas cervecerías, ¿no? Que son caseras y todo, ponerlas a competir está cabrón. O sea, comprendo, ¿no? La idea del programa, pero la entiendo, pero no sé, es que vivimos bajo un mundo, bueno, al menos yo he vivido bajo ciertas cuestiones competitivas, ¿no? Desde la primaria hasta ya adulto, ¿no? El de estar compitiendo. O sea, como que ver todo a veces como una competencia está cabrón, ¿no? Desde la escuela, ¿no? El clásico 10, el clásico, el competir, ¿no? El competir por la morra, el competir por esto. Como que creo que en un momento llega muy, muy fastidiado, ¿no? Al menos yo estoy muy fastidiado de estar compitiendo, ¿no? Ahí me pasó también, ¿no? Cuando inicié en los audiovisuales. Era mucho de mandar ciertos videos, ciertos documentales que llegué a hacer a concursos para que se pasara, para que se proyectara, ¿no?, en festivales, o concursar por becas, o concursar por fondos. Sí le llegué a atorar, la verdad es que creo que nada más quedó el de Harina y Huevo, que se proyectó en Brasil y en Chile. Ahí sí fue algo que me siento orgulloso, ¿no?, porque mandé y pues dentro de este concurso, por decirlo así, quedó seleccionada como uno de los videos extranjeros o que se proyectaron en esos festivales. Pero sí quedé muy desanimado. Creo que el último fue con la Filmoteca Maldita, un canal en YouTube. Se lo recomiendo. Algo chido que hay en YouTube, creo que es ese canal. Traté de mandar un video, fui seleccionado, pero los derechos de autor no dejaron subir al feo, el feo no los logró subir, así es que opté por ya. Y de ahí ya no me prende la idea de andar mandando videos para competir, ¿no?, o para que se proyecten en ciertos festivales. Y creo, bueno, y lo todo este choro que estoy diciendo, toda esta como gran intro, es porque en un principio quería como que poner a competir, ¿no?, el hackback con los viejos. Decía, a ver, ¿y qué piensan ustedes?, ¿no?, como que aventarme esos típicos programas, ¿no?, de comida, ¿no?, que ponen a competir a dos taquerías o dos compas que hacen hamburguesa. En este caso de las cervezas, que a mí me tocó ver, ¿no?, las cervezas artesanales, ¿no?, como los pusieron a competir, ¿no?, en consistencia y todas esas mamadas. O sea, yo no sabía mucho, no sé todavía mucho de cómo era ese tipo de concursos, ¿no?, cómo los jueces, ¿no?, empiezan a valorar una cerveza. Fue algo interesante. Es una pena que no pude grabar porque era contenido del vato y no lo tomaron. No fue una buena propuesta de decirlo, oye, ¿puedo grabar para? Pues es no, así el rotundo no, porque pues es parte de mi proyecto y de mi canal, ¿no? O sea, que dije, no hay pedo. Pero sí, o sea, como que no me prendió la idea, sino más bien hablar de cada uno. En este caso, a mí me gustó, es que no sé si estoy pronunciando bien, Abak, no sé. A mí me gustó mucho la gráfica, es un conejo con un pulpo, y fue así. Es que la verdad, no me canso de decirlo, que los cassettes que he comprado y que estoy comprando sí son muy al dedazo. Sí, me aviento así, a ver qué pasa, ¿no? Me trato de ver más o menos la reseña o ver qué pedo, pero pues si no son muy caros, y digo, chinga su madre, a ver qué pedo, ¿no? Y este fue uno de los casos que, creo que fue uno de los cassettes más caros que he comprado, casi me costó 200 varos, y pues sí valió la pena, o sea, aunque sean cuatro canciones, creo que la cajita, la banda, o sea que me costó cada canción 50 pesos, por decirlo así, valió la pena. Y luego es edición limitada, según aquí dicen, ¿no?, 52 de 100, así es que den la micha, ¿no? Así es que, quién sabe, la verdad como que estaría chido valorarlo, ¿no?, a ver en cuánto anda, pero no creo que lo venda. Es un cassette que le tengo mucho cariño, no sé por qué, me gustó, y la gráfica y todo, sé que le pusieron mucho empeño. Pues vamos a escuchar dos rolas, ¿no?, de esta banda, a ver si les gusta tanto como a mí, que vamos a escuchar Histeria Colectiva, como lo había mencionado, y Con la mirada al horizonte del disco, el nombre del disco, del cassette, Un minuto de oscuridad, No nos volvería ciegos. Así es que vamos a escuchar eso. Van a escuchar Rudo, ¿no?, el lado A. Así es que vamos a escucharlo y regresamos a platicar un poquito de los viejos. Thank you. Eso fue Habak. Chales, no sé por qué yo con Habak, no sé por qué lo menciono. Con las canciones Histeria Colectiva, Con la mirada al horizonte, y el cassette se llama Un minuto de oscuridad no nos volverá ciegos. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado y que les haya aprendido para que vayan a buscar más música de esta banda. Está chida, a mí me latió. Está chida, me gustó mucho, pero ahorita ya voy a decir, pero hoy tocan algo. En este bloque toca hablar de los viejos. Creo que la mayoría que anda en la cuestión es como activistas canábicas, cuestiones del activismo canábico, ubicarán a los viejos, ¿no? Creo, el guitarrista y vocalista es un gran activista, ¿no?, en la cuestión del derecho a fumar marihuana. Tiene ya una chamba y está trabajando en eso, ¿no? Lo cual es chido, ¿no?, que tengamos ciertas actitudes y ciertas posturas, ¿no?, acerca del uso canábico. Creo que él lo maneja muy bien, es un buen tema. Se ha invitado a Segmento Podrido varias veces y por diferentes redes sociales, y el clásico que te dejan en visto, el de como que pues no les prende, no les gusta la idea o no ven de categoría a Segmento Podrido como para pararse ahí y hablar acerca de su música y de la marihuana. Yo voy a decir de las drogas, ¿no?, pero no, de la marihuana, homies. Es un programa que quedó inconcluso antes de empezar. Fíjense que ya ahorita pensándolo, llevamos ya cerca, al día de hoy que estoy grabando este programa, llevo como 183 programas en Segmento Podrido, de los cuales, sin mentirles, yo creo que, más bien, yo creo que en unos 100, o sea, tal vez suene un poco exagerado, pero no es así. Yo creo que 100 programas me han dicho que no, o sea, me han dicho que no grabo. O lo peor, ¿no?, es que al principio dicen, sí, güey, sin pedos, mándame las preguntas, ¿cómo se llama? Mándame la dirección de tu proyecto y ya lo platicamos chido, ¿no? Se las mando, y es así lo más culero, ¿no? Cuando, luego vemos qué pedo, se diciendo, no me latió, no. Y es, antes era muy triste, muy desalentador ese tipo de reacciones o ese tipo de contestaciones, ¿no? Ahorita ya los tomo de un lado muy cómico. Ya después de tantos programas que he hecho, de manera individual o colectiva, ya me da gracia, ¿no? La última vez que pasó fue con dos programas, fue con una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Masacro. Por medio del WhatsApp estuvimos ahí, mandaba preguntas, él me contestaba, valió madres. También con Coprofilia, otra banda así que igual tenía muchas ganas de hacer ese programa, porque aparte viven aquí en el barrio, o sea, bueno, son de otro barrio que está como no muy lejos de donde yo vivo, así es que es una banda de punk ya muy conocida de antaño, y no se diga aquí en el sur de la ciudad, sobre todo en Culhuacán. Y no se dio porque llovió, no se dio, ¿sí? Y ese es un programa que me siento muy mal de que no se haya hecho. Ese sí me dolió mucho, porque yo lo escuché desde la secundaria, o sea, tenía muchas ganas de platicar con ellos, decirle lo que ya había hecho, un programa de radio dedicado a ellos, o sea, como que tenía muchas intenciones, ¿no?, de compartirle pues mi gusto, ¿no?, y las experiencias que tuve a escuchar a la banda de Coprofilia. No se dio, es una pena. Ya tratamos de ambos lados, tanto yo como ellos, pero pues no concordamos chido, y no quedamos en malos términos, según yo. Y el otro, ahorita que me estoy acordando, fue con un colectivo feminista de teatro que se llama Teatro Callejero, creo, si no mal recuerdo, banda de Chile. Al principio bien prendidas, o sea, la banda dijo, no, sí, sin pedos, güey, mando las preguntas, se las mandé y me dijeron, ¿cómo quieres las respuestas por audio? ¿Puedo ocupar un video así? Y le digo, ¿cómo ves? Creo que fue, digamos, una así, como, suponía, bueno, es que no me acuerdo exactamente qué fecha, pero supongo, fue, digamos, ¿no?, que les mandé las preguntas y todo este pedo. Fue un 17 de X mes, ¿no? Y ellas, no, para el 17 del otro mes, escríbenos otra vez y vemos qué pedo y ya todo lo arreglamos. Ahí pendejo, ¿no? No sé si lo hicieron como un tipo de burla, para ver si tenía como la disposición o realmente estaba interesado para que las grabara. Les escribí el 17 del otro mes y así me mandaron una carita sonriente. Y así dije, güey. Ya ni les contesté, pero sí fue muy, muy culero de su parte. Así que dije, güey, no mames. No me hubieras dicho nada, ¿no? O sea, está bien que seas activista y que tengas otro pedo, pero pues bueno, tampoco seas grosera. No seas grosera, no te cuesta nada decir, no, güey, pues no tengo tiempo, no. O no, esta parte de, no es parte de nuestro proyecto andar dando entrevistas a canales podridos, culeros, no, no pasa nada. Había sentido más chido al una carita sonriente y sin nada de respuestas. Pero en fin, ahorita con los viejos, a mí es una banda que me gusta mucho, a pesar de que me han abierto varias veces, no se ha dado y no creo que se dé que los tengamos en segmento podrido. Yo me compré el cassette, me gustó mucho y ando viendo si me compro otro, pero también me lo compré con una playera de los viejos, está chida, me gustó mucho. Y la verdad es que esto de los viejos, el nombre a mí me prendió, o sea, porque yo soy una persona que siendo como con la edad así de chavorroco, digo, güey, no mames, o sea, los viejos. Uno de mis mejores amigos se autonombró o se puso de apodo Gato Viejo, ¿no? O sea, como que esa palabra de viejos, ¿no? O sea, sí, está chido, ¿no? O sea, es una banda con mucho punch. Son de esas bandas igual como Cardiel, dos compas dándole con todo a la batería, a la guitarra y cantando. O sea, vale la pena seguir a los viejos, y no se diga de Habak o Habak, no sé cómo pronunciarlo. Son bandas que valen la pena, ¿no? En conclusión, creo que ya me voy a ir adelantando un poco para cerrar este pequeño programa. En conclusión, son bandas que valen la pena, en serio. Annapurna, creo que es que no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Y no voy a hacer un insulto si me llegan a escuchar, no decir, "Güey, no pueden pronunciar el nombre de mi banda y andas ladrando, hablando, ¿no?". Bueno, Annapurna, Los Viejos, Habak, Soga, son bandas que están dándole chido y andan aquí en el under, pero un under medio raro, o sea, medio fresón también, hay que decirlo, o sea, no son under barrio, under un poquito arriba del barrio, pero eso no les quita la buena música que están haciendo. Lo de Los Viejos es una onda muy skate, muy, muy, muy mota, o sea, está chido, a mí me gusta su propuesta. Y el Habak es algo como que interesante, a mí me gustó, se me hace muy interesante, así es que en mi conclusión son buenos discos. Y ya que te chutaste todo esto, solamente queda agradecerte, ¿no? Que llegases hasta aquí. Y sobre todo eso, ¿no? Gracias por tu tiempo, por tu escucha, por el tratarme de entender que sé que no es nada fácil. Y sé que también, créame, que esto es difícil para mí. Luego me vuelvo a escuchar y sé que se me van palabras, no termino de decir muy bien las letras, o sea, o digo todo mal, pero como vengo mencionando y no me cansaré de mencionar, esto es así, esto es NAS, estas narrativas audiovisuales salvajes que lo que tratan de hacer es, pues es esto, ¿no? Como compartir sin pretensiones, ¿no? Nomás el hecho de compartir y que también si está en ti y si lo deseas, si no, no pasa nada, hacer una aportación, una donación, siempre será bienvenida. Pero bueno, vamos a escuchar ya estas dos rolas y con esto lo despedimos de este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en cineantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Vamos a escuchar Infierno, no, Drop al Infierno y Maya Iti. Así es que, pues gracias. Ni siquiera decir.